Buenas tardes, bienvenidos a hsbnoticias.com. En la tarde de hoy nos encontramos con el profesor Luis Celi, quien se encuentra en estos momentos en los campeonatos nacionales de ruta que se están desarrollando en Cartagena. ¿Cómo le va, profesor Celi? Ok, profesor. Quisiéramos saber cómo fue el día de ayer. Supimos que se presentaron muchos problemas en cuanto a la organización y cómo hicieron para superarlos y poder alcanzar esa victoria. Ok, profesor. Y en el caso de su corredor, de Pedro Herrera, ¿cómo fue ese desempeño de carrera? Sí, señor. Y para la prueba de mañana, la del gran fondo de ciclismo élite de varones, ¿cuáles son sus cartas para volver a repetir un podio en este campeonato nacional de ruta? Tres de los cuales son del equipo completante, que son Felipe Barón, Edwin Sánchez